Muy bien, así seguimos en la mañana de Radio Kermés en Radiocracia en el 106.1 y conectados en internet en www.radiokermés.com. 30 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a saludar en el día de hoy vía telefónica a Liliana Rodríguez, quien es psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Ella está en La Plata y vamos a conversar algunos minutos en el día de hoy. Liliana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González la saluda. Buen día, Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos, Liliana. No, por favor. Estamos con un tema muy presente, que es esta situación de abusos por parte de curas, de personas vinculadas a la iglesia. En la provincia de La Pampa se han hecho públicos algunos casos en estos últimos días, sí. Donde los acusados son el cura Padilla y el cura Pernini. Y ustedes están trabajando con las víctimas de estos abusos. Sí, así es. Ambos son integrantes de la red, ambos tomaron contacto y son integrantes de la red, y estamos siguiendo con mucha atención, bueno, como todas las situaciones, ¿no? Hay muchas en nuestro país. No había aparecido tan fuertemente en La Pampa, y la verdad que vemos con beneplácito, se puede decir, el accionar que está teniendo la justicia en La Pampa, la celeridad, la responsabilidad, la protección de los sobrevivientes. La verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Pero es también muy importante, y por eso agradezco este llamado, poder ayudar a pensar a la sociedad en su conjunto sobre este tema, ¿no? Porque, digamos, ha sido tan, yo entiendo, o por lo menos de lejos se ve así, como de tan fuerte impacto, porque pasaron muchas cosas en pocos días en dos ciudades que inevitablemente tocan a toda la provincia. Entonces, hay que poder masticar, digamos, todo esto que está pasando, y por allí hay muchas personas que no habían escuchado hablar del abuso eclesiástico, o que tienen dudas, o que les cuesta creer. Entonces me parece fundamental el rol que están cumpliendo ustedes, los medios, ¿no?, en poder difundir de qué se trata. Porque fundamentalmente, por la experiencia que tenemos en la red, podemos asegurar que hay muchas más personas que estas dos. Ajá. Porque sabemos que el que abusa no lo hace solo una vez. No lo hace solo una vez. Justamente hoy tenemos una conferencia de prensa en La Plata por las denuncias al cura Lorenzo. Declaró ayer el quinto testigo. Son todos jóvenes en un rango, digamos, entre 15 años, por los distintos lugares que tuvo este cura. Entonces, doy este ejemplo porque es el que tengo a mano, pero es la metodología que se repite. Entonces, por eso podemos estar tan seguros de que la sociedad pampeana tiene que agradecer por sus niños y niñas a estos dos sobrevivientes tan valientes que se han animado a denunciar. Y transmitir el mensaje, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que es mi disciplina, a todos aquellos y aquellas que hayan atravesado una situación como esta, se puede intentar olvidar, se puede intentar correr la situación, pero un hecho traumático de estas características con seguridad aparece en la vida de las personas en diferentes momentos, con diferentes formas, desde enfermedades, adicciones, a lo más terrible que son suicidios, ¿no? Sí. Entonces, poder poner en palabras es lo que empieza a liberar a esas personas. Leía una entrevista que le hicieron desde La Pampa hace unos días, donde usted decía que generalmente cuando se empiezan a conocer estas denuncias es cuando posiblemente otras personas se animen a denunciar también casos similares. Sí, exactamente. Sí, porque, y sobre todo pongo el acento en La Pampa, porque en realidad yo podría hablar, la primera experiencia así muy fuerte fue la provincia de Entre Ríos, que lograron 3 condenas. Y queda ahora La Pampa por el compromiso y la celeridad judicial. Eso es un mensaje muy importante para los que no se han animado a hablar. Porque, digamos, que la justicia pueda reconocer, darle valor, creerle a quien denuncia, entender que eso es un delito y sancionar, eso es un mensaje fundamental en un país democrático. ¿Qué sucede con esta cuestión corporativa que parece tener la Iglesia, ¿no? Porque por ahí apartan algún cura, ¿no?, denunciado o algo, pero como que es hasta ahí nomás. Acá están licenciados los dos curas que mencionábamos antes, ¿no? Padilla y Pernini. Sí, digamos, desde la experiencia que nuestra, son, como dice en el pueblo, es más de lo mismo. Digamos, es la metodología habitual que hace la Iglesia. Digamos, la Iglesia intenta, primero, descalificar a las víctimas, intenta instalar que las víctimas buscan dinero, que buscan fama. Cuando eso empieza como a equilibrarse en la sociedad, porque hay una parte de la sociedad que necesita, entre comillas, seguir creyendo en ese sacerdote. Porque acá hay que diferenciar lo que es la creencia de lo que es la institución, ¿no? Entonces hay mucha gente que esto le cuesta creer. Le cuesta creer porque esa misma persona es la que los casó, no sé, estuvo en los bautismos, entonces es como que cuesta tanto. Pero es así, y por eso la metodología que utilizan es, bueno, la del traslado, la del encubrimiento. En La Pampa queda más que claro, ¿no?, el encubrimiento de Mario Poli, como acá en La Plata Aguer, digamos, los distintos obispos, arzobispos. Por eso también decimos contundentemente que Bergoglio sabía, Bergoglio sabe, Bergoglio apoyó a Grassi, entonces no es que desconoce, son pequeños maquillajes o retoques que hace la Iglesia frente a una situación que ya no puede tapar más, pero no toma las decisiones contundentes de abrir archivo, de respetar la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que está por sobre el derecho canónico. No toma esas decisiones, por eso, bueno, la posición, digamos, que tiene la red y ha instado antes de las PASO a los distintos candidatos y candidatas es que se expresen acerca de la separación Iglesia-Estado. Porque esa convivencia es la que entrampa, es la convivencia eclesiástica, política y muchas veces judicial. Entonces, ¿cómo animarse a hablar? ¿Cómo animarse a hablar? Cuando ese sobreviviente tiene que denunciar a un personaje tan importante, con tanto apoyo, generalmente son muy carismáticos, tienen mucha presencia en la comunidad, mucha presencia social muchas veces. Entonces es como titánico. Y después las personas dicen, o también la Iglesia dice, recién ahora se acuerda, ahora habla. Y sí, ahora. Ahora, cuando puede. Ahora que es un adulto y que tiene algo más de herramientas para defenderse. Ahora que existen espacios colectivos, como puede ser la red, de sostén, y sí, ahora. Me pareció muy interesante también la claridad con la que describen ustedes o usted el perfil, ¿no?, de los curas abusadores. Es que sí, es que realmente para nosotros con este recorrido de tantos y tantos relatos en nuestro país y en otros, ¿no?, porque en realidad la metodología excede las fronteras de nuestro país y de Latinoamérica. La metodología que utilizan es la misma. Y el perfil también es muy parecido. Sí, también. Esto de lo que decía recién y a lo que por ahí podría agregar, que me parece importante, suele estar la pregunta si son todos pedófilos. Claro que no. Claro que no lo son, pero que sí podemos decir que es una institución que habilita por la forma de funcionamiento, porque no sanciona, porque encubre, porque traslada, claro que habilita. Eso también es importante que quede claro. Entonces, están en relación absoluta con niños y niñas y adolescentes, se ganan la confianza de las familias, porque acá, digamos, hay un delito y hay una estafa emocional a una familia, emocional y moral, y a toda una sociedad. Ese es el efecto dominó que provoca. Es una estafa que provoca un efecto dominó. Por eso es, no lo puedo creer. Por eso quienes tienen un pensamiento más fundamentalista quedan como agarrados ahí, porque es el sostén, porque si no es como que se viene todo abajo. Pero nosotros como red apuntamos al pensamiento crítico, no a la creencia, sí, sino a que esas personas mantengan su creencia, por supuesto, porque es un derecho humano, como cualquier otro, pero que se pregunten. Y como dice un compañero de la red, un sobreviviente, siempre dice que cuando a él lo interpelan, él le dice: ¿vos le dejarías tus hijos o tus nietos al cura? Y esa es la pregunta. Estamos conversando con Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Liliana, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Me gustaría preguntarle de manera breve que nos cuente en realidad de qué manera la red asiste a las víctimas y cómo se pueden comunicar con ustedes. A lo mejor pienso que a mucha gente le puede resultar más fácil, ¿no?, hacer una denuncia a través de la red y no en una comisaría o en otro ámbito. Bueno, la red es un espacio que está integrado por sobrevivientes, mujeres y varones de todo el país, abuso eclesiástico específicamente, y acompañado profesionalmente por el doctor Carlos Lombardi, abogado especializado en derecho canónico, y por mí. O sea que ofrece asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico, que es lo que hago yo, y la contención de pares. El modo de comunicarse es a través del Facebook, nos escriben al Messenger. De ninguna manera tienen que denunciar. Lo primero no es la denuncia. Lo primero es fortalecerse, entender qué le pasó, por qué tiene esos malestares. Y pueden escribir con absoluta tranquilidad en cuanto a la confiabilidad de la información, y pueden preguntar, hacer preguntas. Generalmente las personas empiezan por la información, y después ya en un trato más individual, digamos, recién ahí pueden relatar. Que no duden en escribir. Que no duden en escribir, porque se van a encontrar con un espacio de personas que sabemos de qué hablan. Y a nadie se obliga a nada. porque demasiado poder han ejercido sobre ellos, eso lo tenemos re claro. Y por otro lado, también tienen que saber que hay muchas personas que denuncian y piden la reserva de identidad, y esto no se dice si la persona no quiere. No es que todos los sobrevivientes salen a la faz pública, lo hace quien quiere, quien puede. Porque eso también, a veces se piensa que tienen que hacer todo ese recorrido y no es así. Liliana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Mucho gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés.